Para Gente Grande, una producción de imagenobscura.com y la revista Lascivia. Para Gente Grande, el podcast del erotismo. Hola, muy buenas, me llamo Alba, os hablo desde España y soy una bloguera amateur y a través del blog me encanta transmitiros mis experiencias y mis vivencias, mi manera de ver el sexo. Y lo cierto que en estos 5 años en los que llevo disfrutando del maravilloso mundo del sexo desinhibido y sin tabús, me he encontrado con personajes realmente peculiares. Cierto es también que yo siempre me he mostrado abierta a probar, a conocer, a experimentar y disfrutar de la mayoría de las locuras que me han invitado a hacer. Recuerdo, por ejemplo, el chico jovencito y pequeñito que estaba loco porque yo jugase con su culo y que una vez que yo hubo accedido, encontré ante mí la escena de este chico en cuestión, temblando tumbado sobre mi cama, con las piernas abiertas como si estuviera de parto, tapadito con una manta porque decía que tenía frío y con tal cara de acojone que más bien parecía que yo le iba a poner una inyección en vez de jugar con su pequeñito culo. La escena era propia de una película de serie B, yo metiendo la mano por debajo de la manta, intentando localizar el agujero de su culo mientras le tranquilizaba con palabras bonitas y mensajes de tranquilidad. Como yo soy así, en vez de ponerme a reír a carcajadas y echarle de mi casa, me afené por tratarle con dulzura y hacerle sentir cómodo y bien. Conseguí penetrarle con un dedo y puedo decir que al final disfrutó de la experiencia. Aún hoy lo pienso y me entra la risa. Otro chico, también joven, me pidió en una ocasión la polla que yo tengo de juguete para penetrar a mis amigos en casa. Le daba morbo venir a mi casa a buscarla y llevársela a la suya para jugar a solas con ella. Para él le resultaba un reto poder meterse semejante falo. Pues nada, yo se la guardé en una bolsa muy mona y él vino a mi casa a recogerla. A los días nos citamos de nuevo y me la devolvió. Eso sí, me dijo que no fue capaz de introducírsela porque se hacía demasiado daño. Vaya por Dios. También conocí a un hombre maduro y algo amanerado que solo buscaba que yo le retorciera duro los pezones mientras él se masturbaba. La verdad es que solo estuve en su compañía unos 10 minutos. En ese tiempo fui consciente de que no me estaba resultando divertida la experiencia y preferí despedirme e irme de su casa. Otro hombre me pidió de manera insistente que le regalara un bote con mi pis para beberlo delante mío. Como me parecía divertido y morboso, pues accedí. Quedamos en un parque, nos sentamos en un banco y le absoqué con mi oro líquido. Se lo bebió como quien ingiere un buen vino, disfrutando y a sorbitos. Mientras tanto, tuvimos una charla distendida y genial. Cuando hubo acabado, nos despedimos y se marchó encantado. He regalado algún que otro tanga mío a varios crossdresser e incluso he acompañado a uno a comprar ropa interior femenina para que después la disfrutase con un buen maromo. Seguro que, aunque ahora estoy menos activa, aún me queden más historias por vivir. Algunas extravagantes, otras hilarantes, de todo. Pero nunca deja de sorprenderme la vida ni el ser humano. Y eso es lo divertido y es por lo que estoy aquí. Muchas gracias a todos los que me leéis y a los que aún no me conocéis. Os invito a hacerlo a través de mi blog. Un besazo a todos. Será por mi edad, pero no soy muy partidario de las redes sociales. Si bien estas nos permiten mantenernos en contacto con nuestros antiguos camaradas o con nuestra familia, la realidad es que nos limitan en cuanto a nuestros gustos y en cuanto a nuestras preferencias. Sin embargo, hay una pequeña excepción todavía, y se trata de Twitter. En esta red social uno puede encontrar sin mucha dificultad personajes interesantes, parejas que vale la pena seguir, especialmente si uno comparte una sexualidad abierta y lo que busca es encontrar personas afines a nuestra manera de ser. Basta poner la palabra cuckold, swinger, SW o hot wife para que inmediatamente te aparezcan perfiles de parejas que están buscando expandir su sexualidad. Pese a ello y a la gran oportunidad que uno tiene de conocer personajes interesantes, me llama la atención que personas jóvenes prueben con formas de vida tan extremas. Y no es porque los critique, pero si a los 20 años tu pareja ya no te satisface, hay algo raro. Como una persona que apoya los estilos de vida diferentes, especialmente los sexuales, creo firmemente que la edad determina el éxito o fracaso de vivir una vida sexual alternativa. No está por demás decir que cuando se es muy joven, se pone uno en riesgo de romper a la pareja. Las mejores experiencias swingers o cuckold se dan cuando la pareja ha madurado como tal, cuando han vivido en su sexualidad toda la gama de placeres que ofrece el cuerpo de una sola persona. Cuando no es así, cuando no se está seguro de la pareja, cuando no el amor y la amistad que se tiene en ellas la fundamentan, experimentar con alternativas como el cuckolding o el hot wife conllevan el riesgo de fracturar a la pareja. Una de las características que más me ha llamado la atención es que muchas de estas parejas que se dicen practicantes de esta forma de vida lo hacen en la ausencia de sus compañeros. Y para mí, para mi experiencia y por lo que he vivido, este es un grave error. Cuando uno entra a estas formas de vida, lo que uno está buscando es incrementar el gozo de la pareja, es acrecentar la relación ya existente. Si no es así, si en este punto fallamos, lo más seguro es que terminemos rompiendo este matrimonio. Amigos, nos escuchamos en el próximo podcast. Por hoy es todo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Soy su anfitrión Enrique Rojas, Imagen Obscura, y les deseo una semana llena del dios Eros. ¿Tienes una historia u opinión que compartir con los demás? Para Gente Grande te invita a colaborar. Visita www.imagenobscura.com o nuestras redes sociales y comunícate con nosotros.